Ojalá pudiera ir volando tu ventana, darte un beso en la cara, lates y acaricias del cuerpo, escapo la mañana, llénate de caricias sin que te despertaras, susurrate al oído que siempre me amarás. Pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo hasta por la mañana, llenarte de caricias sin que te despertaras, susurrarte al oído que siempre me amarás.